Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mørk med kuts badbuer i Lilleheim. Og jungen har i sæbe på halvdelen. Det er en mørk med kuts badbuer i Lilleheim. Nu er råden i staten Danmark. Hola. La kopanica es un tipo de música folclórica búlgara que se caracteriza por su tempo rápido, un ritmo vivo y el uso de la gaita búlgara. La música normalmente se toca en un compás de 4-3-4, que suma 11, lo cual crea una sensación sincopada muy interesante, y el baile también se hace muy interesante. La música de Kopanica a menudo se asocia con la región de Tracia, que se encuentra en el sureste de Bulgaria. Bulgaria, país de la Unión Europea, limita al norte con Rumania, con Serbia, con Macedonia, al oeste con Grecia y con Turquía al sur, y al este tiene el Mar Negro. Bulgaria tiene una población de más de 7 millones de personas. La región de Tracia se encuentra en el sureste de Bulgaria y alberga varios restos arqueológicos, siendo el más importante la ciudad de Filipópolis. Filipópolis era una ciudad antigua, ubicada en lo que ahora se llama Plovdiv. La ciudad fue fundada en el siglo IV a.C., por Filipo II de Macedonia, que es el padre de Alejandro Magno. Y por eso originalmente se le llamó Filipópolis, en honor al fundador. La ciudad fue escenario de muchas batallas importantes, incluidas la batalla de Filipópolis en 1048 a.C., donde los romanos derrotaron a los macedonios. Bajo el dominio romano, la ciudad pasó a llamarse Trimontium, que significa tres montañas, en honor a tres colinas sobre las que está construida. Filipópolis fue conquistada después por los turcos otomanos en 1362, quienes la llamaron Filibe. Y siguió siendo una ciudad muy importante bajo el dominio otomano, hasta que Filibe fue reconquistada por los búlgaros en 1878, después de la guerra ruso-otomana, y entonces pasó a formar parte del nuevo estado búlgaro independiente, que la llamó Plovdiv en 1895. Plovdiv es ahora la segunda ciudad más importante de Bulgaria, y de ahí surgen unas de las músicas folclóricas más ricas y más complejas de Europa, la música búlgara. Justo de esa región nace pues la Kopanica, con su compás de 4-3-4, que es una característica única. Para que la reconozcan o la traten de detectar, es el ritmo es 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Vamos allá. Thank you. huele mal en Dinamarca. Huele mal en Dinamarca. ¡Gracias! Estados Unidos tiene alrededor de 750 bases militares fuera de su país, distribuidas en más de 80 países. Pero por suerte ya se acabó la época de la colonia. A ver, no, espérate, me está llegando aquí un fax. Ah, no, mira, me está entrando un fax con un mapa que dice que no, que todavía hay colonias en varios lados. A ver, Sahara Occidental sigue siendo colonia de España. Francia sigue teniendo Nueva Caledonia, la Polinesia llamada francesa. También Tokelau. Estados Unidos sigue teniendo la Samoa Americana, por no hablar de Puerto Rico, de las Islas Vírgenes. En las Islas Vírgenes hay unas de Estados Unidos, hay otras que son británicas. Los británicos son los que más tienen, porque tienen Guam, que está al sur de Japón, Ascensión, Santa Elena y Tristán de Acuña, que están al sur de África, las Malvinas, que están pues aquí muy cerquita, también tienen Pitcairn, que está muy cerca de la Polinesia, y por supuesto tienen muchas, bueno, tienen Gibraltar, el Peñón todavía es de ellos, y tienen muchas islas, sobre todo en el Caribe, las Bermudas, las Islas Caimán, las Islas Montserrat, las Turcas y Caicos, Anguila y otras. Una poco conocida se llama, un par de islas que se llaman San Cristóbal Nieves y Anguila. San Cristóbal Nieves es una pequeñita isla del Caribe donde nació Joan Amatrading, que fue la tercera de seis hijos y nacida en 1950 en el pueblo de Basseterre, que fue y seguirá siendo una colonia inglesa. Pero eso le permitió estudiar música y viajar a Inglaterra, donde aprendió piano, guitarra, composición, teoría musical, y además es una impresionante cantante. A pesar de ser no tan conocida, se le considera ser una de las mujeres compositoras en inglés o tal vez en cualquier idioma pues más importantes de la era del rock. Ella empezó muy temprano, en finales de los 70s, y llegó a lograr cierta fama en los 80s, principios de los 90s, y siguió grabando, y todavía hasta hace no mucho sacó un disquito por ahí. Yo les voy a pasar cuatro cancioncitas de ella. Son en inglés, son un rock bastante normal, pero muy muy hermoso, muy bien hecho y muy original. Por ejemplo, la primera canción, una canción por ejemplo que se llama Chica de la Ciudad o Muchacha de la Ciudad, dice: llegaste a la ciudad con tus grandes ideas y descubrirás que la vida no es de esa forma aquí. Hay tantos peces gordos en el mar, pero no tomes mi palabra, solo siéntate y verás. Al cerrar la puerta, volteé y te dije, ya te había visto, pero te tengo engañado. Como lo han dicho, como lo han hecho, X millones más. Hay tanta pretensión en este mundo, pero no tomes mi palabra, solo siéntate y verás. Así que cálmate, establécete, chica de ciudad, haz tu vida como debe ser. Muchas risas, y todo lo que tú quieras. Así es como debe ser. Pero no tomes mi palabra, solo siéntate y verás. Otra cancioncita se llama Amor y Afecto. Dice: no estoy enamorada, pero estoy abierta a la persuasión. Este u oeste, ¿dónde esté el mejor para romancear? Con un amigo puedo sonreír, pero con un amante podría sostener mi cabeza hacia atrás. Realmente podría reír, realmente reír. Gracias. Me llevaste a bailar, a recorrer el suelo, mejilla con mejilla, pero con un amante. Realmente podría moverme de verdad. Realmente podría bailar, realmente bailar. Si puedo sentir el sol en mis ojos y la lluvia en mi cara, ¿por qué no puedo sentir amor? Sentir realmente amor. Amor, ahora que tengo todo, los amigos que quiero, no puedo necesitar más. pero me limitaré a esos que tengo. Con amigos todavía me siento tan insegura. Cariño, creo que podrías ayudarme mucho. Solo toma mi mano y llévame a donde quieras, sin conversación, sin dar las buenas noches. Solo hacer el amor, con afecto. Cántame otra canción de amor, pero esta vez con un poco de dedicación. Vamos a escuchar unas rolitas de Joanna Matrading y espero que les guste. Algo huele mal en Dinamarca. I am not in love, but I'm open to persuasion. East or west, where's the best for romance with a friend? I can smile. But with a lover, I could hold my head back. really laugh. Thank you. You took me dancing across the floor, cheek to cheek. But with a lover, I could really move, really move. I could really dance, really dance, really dance, really dance. Now if I can feel the sun in my eyes and the rain on my face, why can't I feel love? Really love, really love, really love, really love, really love, love, love, love, love, love, love. I may need my home, but I should just stick to those that I have got. With friends I still feel so insecure. Little darling, I believe you can help me a lot. Just take my hand and lead me where you will. No conversation, no way goodnight. Once more with the feeling, give me love, give me love, give me love. Love, sing it, sing it, sing it, sing it. You know that's what I like. Once more with the feeling. Sing me another love song, but this time with a little dedication. Sing it, sing it, sing it, sing it. You know that's what I like. With affection, with a little dedication. Once more with a feeling. You know that's what I like. Lover. Algo huele mal en Dinamarca. Take what you could, give what you must, cause whatever's for us, for us. Whatever's for us, for us. Speaking of pride, you ask, but why, what for, and what it should be. What you will, say what you must, cause whatever's for us, for us. Mm-hmm. speaking of life, U.S., how right you are to be feared. Oh Lord, he not alive, fear not to trust, cause whatever's for us, whatever's for us. Won't you come on home? ¿No vas a venir a casa? Cada luz está encendida, pero todas las habitaciones están vacías, excepto una. Oh, cariño, no llegues demasiado tarde. Sabes que odio estar sola y estoy sola. Oh, cariño, ¿no vas a venir a casa? Hay un loco parado en la esquina y sigue mirando hacia mi ventana. Oh, cariño, ven a casa. ¿No vas a venir a casa? Cada llave está girada y todas las ventanas están cerradas desde adentro. Oh, cariño, sabes que me asusto tanto. Sabes que no podría vivir sola. Y se acaba de confirmar. Oh, cariño, ¿no vas a venir a casa? Hay un loco parado en la esquina y sigue mirando hacia mi ventana. ¿No vas a venir a casa? Hay un hombre parado en la esquina. Ahora una sombra se mueve por la ventana. Oh, cariño, ¿no vas a venir a casa? Joanna McLean, una de las mejores compositoras del rock, nacida en esa pequeña isla caribeña y, pues por ser negra y pobre, pues le fue muy bien en la vida. No, no es cierto. Y ahora nos vamos a otra isla del Caribe donde se originó el danzón. El danzón es un género que es parte fundamental de la cultura musical y dancística de México. en particular de la Ciudad de México y de la provincia de Veracruz, la ciudad de Veracruz en particular. Este baile, esta ciudad de Veracruz está frente a Cuba, y este baile tiene sus orígenes en varias combinaciones musicales provenientes de Haití y de Cuba. Haití aportó la contradanza francesa, mientras que Cuba integró ritmos propios a esta fusión. Todas estas fusiones sucedieron en Santiago de Cuba. Durante el siglo XIX, la contradanza era parte de la cultura criolla, de la cultura de los blancos, lo cual hizo que se convirtiera en danza cubana. Y en 1842, de acuerdo con algunos estudios, surgieron las primeras contradanzas cantadas, que después se convirtieron en lo que hoy se conocen como habaneras. Por otro lado, el primer danzón, de acuerdo con varios expertos, fue uno llamado Las Alturas de Simpson, que fue una pieza interpretada por primera vez por el músico Miguel Faide Pérez en el 1 de enero de 1879. El nombre de la canción tuvo su origen en el apellido del finquero Simpson, quien le regaló un predio a Faide para que sus amigos y él jugaran béisbol. Asimismo, Faide tuvo demasiados problemas para tocar esta pieza musical, pues no contaba con la aprobación del público de Matanzas en Cuba. Esto se debió a que los músicos tradicionales se resistían a tocar un ritmo más rápido al que estaban acostumbrados, así como las diversas cuestiones racistas de la época, pues Miguel era de piel oscura. A pesar de esto, el danzón empezó a cundir dentro de los mejores músicos de Cuba y eventualmente llegó a México a principios del siglo XX. Se generaron varias danzoneras. Y si bien en Cuba ya casi no se baila y se conoce poco, en México sigue muy vivo y se toca en muchos salones de baile. Es una música culta que el pueblo se la apropió. Vamos a escuchar un par de piezas, tres piezas. La primera, una es serenata de Schubert en versión danzón. La segunda, partes de La Flauta Mágica, también en versión danzón, algo que es muy común en los danzones, tocar piezas clásicas con ritmo de danzón y con todo el estilo de danzón y el baile. Y al final vamos a escuchar un danzón cantado, en base a una poesía del poeta Villaurrutia, y que es algo raro que se cante un danzón, pero ahí hay uno para que también se vea que también hay. Espero que les guste y nos vemos la próxima semana. Bueno, nos oímos, ¿no? Thank you. huélemal en Dinamarca. Noget lugter dårligt i Danmark. Sin rumbo a la deriva, que amar es al fin una indolencia. Lugta dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch badbuare i hela. Jokin hajse pahallensa. Algo huele mal en Danmark. Du är vant i staten Danmark.